Esto es Cerca de la Revolución, el programa virtual de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. Hola, es un placer para nosotros estar de vuelta aquí con Cerca de la Revolución, el programa que te trae www.rock.com.ar, el sitio web más completo del rock argentino. Está sonando ya Ataque 77, El Juguete. Si yo fuera tan solo un juguete, abandonado en un rincón, destinado para los caprichos y los antojos de montón, me lanzarían por el aire así nomás, me arrancarían una cada extremidad, para luego terminar olvidado en un basural. Si dejara al libre albedrío, todo a merced de tu ambición, mis virtudes, mis preciados brillos, toda mi fe y mi convicción, hoy no sería más que un dejo de emoción. Sin valor, condenado y sin amor, un despojo a la buena de Dios, sin derecho, sin decisión para gritar que el show no debe continuar. Vicentico nos recuerda los comienzos de Los Fabulosos Cadillacs. Empecé a armar bandas con amigos que nunca tocaban hasta que armamos Los Cadillacs y empezamos a tocar. Claro, la primera vez que tocamos fue en el 84. Pero ya venían, digamos, tocando. Sí, ponele desde el 82, así ya nos habíamos empezado. Creo que tocamos igual antes un par de fiestas, pero olvidables totalmente. We'll be right back. Bueno, estábamos como muy enrolados, como una estética muy de la New Wave de esa época, ¿no? Claro. No sé yo, como una cosa medio punky, no sé, son esas cosas que podría haber sido cualquier nombre que tuviera como eso que nosotros creíamos que era algo, pero no lo sé bien. Y nuestra influencia, como, digamos, solo de esto te estoy hablando, quiero decir, sí. Yo como la influencia, lo que se llama influencia para mí es tan amplio que es medio imposible decir, digamos. Uh-huh. O sea, pero en ese momento, por lo que empezamos a tocar sí. Fue porque escuchábamos mucho punk rock, como la cosa inmediata de poder hacer, subirte en escenario y tocar sin ser nada, sin uh-huh. ser un tipo que se haya preparado para eso. Y eso era lo que nosotros nos movía como a buscar un lugar. Éramos como todos chicos que no, a lo mejor no teníamos, no era que éramos salidores o digamos, lo que teníamos era como una cosa de buscar bares y tocar y hacer el quilombo, hubiera gente o no hubiera gente, digamos. Y básicamente lo que te decía, como una cosa de descarga. Claro. Descarga sí o sí, cargar físicamente, descargar el cuerpo y descargar la cabeza y transmitir alguna clase de enojo adolescente que no se sabe, alguna clase de enojo adolescente, de tristeza adolescente, de que no se sabe bien por qué es, pero es. Enseguida de empezar a tocar, o sea, una cosa es tocar un par de veces y que después no pase más nada, pero como pasaba algo, como había alguna otra cosa más que tenía que ver más con alguna clase de cómo escribíamos las canciones o lo que fuere, eso se empezó a transformar en otra cosa. Y se puso más interesante, digamos, claro. y encontramos que ahí había un oficio para aprender, que es. Uh-huh. O yo por lo menos encontré eso, creo que todos, pero a mí se me hizo como muy interesante que había algo para aprender ahí, había una escuela que nunca había tenido, digamos, ni en la secundaria, ni en ningún lado, digamos. Hay algo que yo podía aprender solo haciéndolo, digamos. Es una canción de Flavio que digamos, fue como nosotros, siempre nos había ido relativamente, pero ahí pasó algo, como que, o sea. Flavio tiene un modo de hacer canciones que es muy, digamos, él viene con la canción así, escrita de punta a punta, con los arreglos, porque eso, y la tira ahí, hay que trabajar sobre eso, digamos, pues claro, cada uno de nosotros interpreta y yo bueno, encima canto, entonces como que hay algo ahí como de mucho trabajo y todo, pero yo no sé, él no sé por dónde le habrá pasado, o sea, sí, me imagino, él también, viajamos mucho toda esa época, claro. ¿No? Y dimos vueltas por todos lados y bueno. Él empezó a salir para ese lado que está buenísimo. Me dicen el matador de los 100 barrios porteños. No tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia. Soy la voz de los que hicieron callar sin razón, por un solo hecho de pensar distinto. Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires, y todo estuviera mejor. La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Que muerden. Toboganes a Marte es la banda formada por Diego Teixeiro en bajo y coros, Federico Islas en voz y guitarra, Ignacio Buquet en guitarra y coros y José Espíndola en batería. De su disco de este año, La Conquista del Espacio Interior, el tema que lo abre, 222. ¡Gracias! suena El Otro Yo. Arriba. En Cerca de la Revolución, entrevistas. Hoy la entrevista es a Hernán Valente de Cadena Perpetua. Siempre estás mirando lejos con esa total falta. Se van desvaneciendo tus deseos. Será por las neuronas que perdimos, por tantos golpes de educación que nos fuimos quedando reducidos, tomando todos parte de lo mismo. ¡Ay! ¡Qué mundo sensacional! De esta maquinaria ya nadie puede despegar. ¡Ay! ¡Qué mundo tan personal! ¿Qué es Plaga? Plaga, bueno, aparte de ser el disco que salió hace 3 meses de Cadena, creo que es un disco fresco, que estaba, hoy lo sigo escuchando y hace dos años que, o tres que trabajamos en él y no me cansa. Tiene un sonido muy fino que fue producido por Juancho Baleirón, lo compusimos con Gabriel Otero y Federico Pertuzzi. Es un disco muy especial, o sea, nada, hay que escucharlo, yo ya te digo, no es porque sea mío, sino que yo lo sigo escuchando y hace ya bastante que lo vimos nacer y la verdad que no me cansa, me gusta mucho el disco a mí. ¿Qué disco los hizo llegar al punk? Yo creo que la primera banda que escuché yo de punk en español fue Los Violadores, con el Y Ahora Qué Pasa E, que me parece que es un discazo terrible, lo tengo ahí en casa, en vinilo aún. Y creo que me animaría a decir que todavía no se llegó a ese nivel ningún disco más. O sea, creo que es un disco grosso, del rock nacional más que nada, no del punk. Eso fue lo que me acercó a mí y después descubrí un montón de bandas más, pero lo que me inició a mí, si mal no recuerdo, fueron Y Ahora Qué Pasa es de Violadores. El factor uno es entender qué cantaban la letra, ¿no? Porque si bien escuchaba a Los Ramones o Los Pistols o The Clash, uno, no sé, yo por lo menos no sabía inglés y no sabía qué decía, si bien me enamoraba el ritmo y los machaques, no sabía bien de qué se trataba. Y cuando escuché Los Violadores, nada, el primer factor fue el castellano y el segundo factor fue la letra, ¿no? De qué hablaba, la temática social. Creo que ahí me sentí ultra identificado y creo que después nacieron canciones en mí guiadas por ese faro de Violadores, esa primera cosa que me enamoró, creo que la letra. El punk siempre fue contestatario. ¿Cómo lo ves hoy? Es como que dentro del punk mismo hay varias ramas, ¿no? Qué sé yo, nosotros enfilamos para el lado de la temática social. Nosotros siempre nos preocupó mucho ese tema. Y somos un poco un producto del menemismo también, pero visto desde la crítica. O sea, yo te puedo hablar lo que nos pasó a nosotros. O sea, nuestra lucha está desde que empezamos a tocar. Y eso va a continuar, creo que es algo que no, de lo que no podemos escapar. Pero nosotros en los 90 estábamos prendidos a fuego. Y bueno, eso no lo vemos en muchas bandas, por ejemplo. Creo que esa es una característica propia de Cadena. Ni de ahora ni de los 90. No, que estábamos conscientes de lo que estaba sucediendo en el país, totalmente conscientes. Y hablábamos de eso. Seguimos hablando un poco, por ahí menos o con otras palabras, pero creo que en ese momento era una necesidad nuestra. La superficialidad con la que se vivía en los 90, ¿no? nada, el uno a uno, la gente comprando cosas, consumiendo y sin fijarse lo que estaba por pasar y los amigos del poder y todo eso, que era una cosa que era muy... estaba adelante de nuestras narices, pero la gente no quería darse cuenta. Y bueno, nosotros le cantábamos a eso y tampoco la gente se daba cuenta. Cuando el sol despierta se miraron.